Ah, qué lindo día. Hola. Hola. Ay, Manolo, hola. Hola, Manolo. Despierta, tontuelo. Despierta. ¿Cómo estás, mamardito? Modorro. Mira esta tona. Hola, tontuelo. Despierta. ¿Mamá? Estaba soñando con arcoíris, dobles y triples. Qué puto. Ay, Manolo, no digas esas cosas y saluda al mundo. Hola, mundo. ¿Extiendo mis alitas? Extiéndelas. Como una toña. Ay, esto es Cállate Podcast. Qué lindo que es. Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sume algo! ¡Hola, hola, hola! And like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Broke out. Yo siempre quise tener mi cabello como ese güey. El del LMFAO. Ya estamos al aire, amigo. ¿No? Ah, perdón. Cosas. Ay, siempre quise tener el cabello como Madonna. Bueno, perdón. ¿Por qué amaneciste tan feliz el día de hoy? ¿Quién? Tú. Yo soy feliz siempre, amigo. Soy feliz porque esto es Cállate Podcast. ¡Sí! Ya regresamos. Así es, amigos. Bienvenidos al Masturmartes. Es miércoles, es martes. Hagan de cuenta que es martes. Ahora sí. Cállate va a ser un día aleatorio. Pero es como Masturmartes. Uh-huh. Bienvenidos a Cállate Podcast. Estamos iniciando el año 2012. Feliz año, amigo. ¿Qué tal? Feliz año. Soy Manolo, ¿eh? Como que a estas alturas ya decir feliz año ya está muy pasado de moda, ¿no? Sí, pero... Fíjate que yo me estaba preguntando eso como a finales de enero. ¿Qué te preguntabas, amigo? ¿Cuándo dejas de felicitar a la gente por feliz año nuevo? Pues ya como a partir de la primera semana de enero, ya te escuchas muy... Muy fuera de lugar. Ajá, yo siempre he pensado que ya cuando pasa el día de la Candelaria, ya. Se acaban todas las festividades de fin de año y todo eso. Ah, bueno. O sea, por ejemplo, si no has visto a alguien desde el año pasado. Ajá. Y te lo encuentras ahorita. Está fuera de lugar decirle, feliz año. ¿Qué onda, güey? Feliz año. Fíjate que no te ve, socialmente es aceptable. Sin embargo... Cuéntame más. Sí, sin embargo, yo creo que ya dentro de las usos y costumbres ya no es correcto. Muy bien, ese es el comentario de Manolo, a quien le agradecemos su... ¿Sí? Buenas noches, Tonatiuh. Buenas noches, amigo Manolo. Bienvenido a esta nueva era, la era del fin del mundo. Este es una nueva temporada, ¿no? Sí, así es, estamos empezando la temporada 427 de Cállate Podcast. Estamos, sí, claro. Y es una nueva temporada. Es siempre el primer programa de la temporada está así. Cotorro. ¿Jotorro? Cotorro. Cotorro. Cotorro. Cotorro. Cotorro. Y normalmente está así como lentón, como que vamos así echando nuestras alas al aire. Ajá. Y entonces normalmente decimos que es la pretemporada. Así es. Para que nadie se ilusione, sí, no tenga falsas expectativas, diga, así va a ser, cállate de aquí en adelante. Oye, fíjate que precisamente... ¿Qué pasa, amigo? Dime. Precisamente ahorita que estamos en pretemporada, ahí nos están nuestros amigos de negocio de impresiones Passato, que nos están escuchando en vivo por primera vez. Y está un público de 5 personas, supongo. Y Pablo, que es el dueño de ese business, pues saludos. Saludos a Pablo de Passato. De Passato. Y me imagino que tiene ya a su gente todavía trabajando a las 10 de la noche. Y ahorita se acaban de levantar. Creo que él es amo, esclavo y intendente de su negocio. Él solo. Ajá. Amo, esclavo. O sea, es así como un bar sadomaso. No, es un negocio de impresiones. Ah. Pero en la noche es sadomaso. Sí, claro. Hay que sacar provecho. Es clubs underground. Que por fuera parece imprenta, pero realmente... Tocas con una clave y entras. Vengo a imprimir... No, tienes que pedir cierta impresión ahí. Vengo a imprimir 10 hojas tamaño carta papel cuché. Necesito un plotter. Y esa es ya la clave. Ya, así es. Saludos, amigos que nos están escuchando en vivo. Y pues mucha gente que nos ha escrito... La teoría ya está confirmadísima, amigo. ¿Cuál teoría? Estamos... a media temporada y la gente pierde total interés en el programa. Ajá. Nos vamos de vacaciones y resulta que todos... ¿Cuándo regresan? No se vayan. Sin ustedes no soy feliz. Tenemos como un eco aquí, pero perdón. Un efecto de sonido. Es que efecto era para el principio. Más chafa. Y resulta que hasta se mojan. ¿Se mojan o se mofan? Se mojan. ¿Quién se mojó ahora? Las nenitas. Ay, qué lindo. ¿No viste que pusimos una imagen? Sí, ¿quién fue? ¿Fuiste tú? No, quién sabe, fue el espíritu de Callate. Qué sucio eres, güey. Mira, ya está aquí Tacuben, a quien le mandamos un saludo. ¿Quién más está, amigo? Eni. Dijo que regresó. Nos va a escuchar otra vez. Eni. Gustavo Guillén, que estuvo ahí comentando. Hace 6 segundos llegó Chelita. Ajá, la telepateamos, fíjense, para que aprendan el poder de Cállate una vez que los domina. Ajá. Dice porque hoy ni siquiera tocaba. No tocaba, ¿no? Entonces, no, pero pues hay que aplicarlo a diario, ¿no? Entonces Chelita dice: yo hoy no iba a prender la compu, pero qué bueno que volvieron. O sea, vamos empezando y llega Chelita. Sí, me imagino que ya estaba metiendo a la camita. Ajá. Ya se ha quitado su... Ahí vas. Su ropita. Ay, yo creo que esto es lo que más extrañaba, ¿verdad? Estar sabroseándote a las nenitas que nos escuchan. Y de repente dijo: ay, no, deja checo la compu por si algo. Ajá, por si acaso. Por si toca. Es la magia de Cállate. En esos momentos es cuando la imagen esa aplica. ¿Qué? ¿Pero quién dijo? Guácalo, güey. Oye, es como la magia de Madonna, ¿no? ¿Estás viendo el Super Bowl? ¿Vieron por lo menos el medio tiempo del Super Bowl? Ah, sí, sí lo vi. A mi punto de vista estuvo medio chafón. ¿Tu punto de vista? Mi punto ¿El medio tiempo o el Super Bowl? El partido también. No, pero el medio tiempo me lo esperaba como que más espectacular todavía. Yo no, porque había escuchado antes la canción de Madonna y estaba muy chafa. Pues, sí. Yo no esperaba nada, me gustó. Pero se me hizo chafa que no cante ya nada, ¿no? Ya no canta nada. Pues no, todo era pista. Bueno, acá puro sintetizador para ocultar sus... Pero ahora sí ya todo el mundo sabe quién es M.I.A. Sí. Salió un ratito. Eso, ¿eh? Salió como medio minuto, ¿no? Que yo ni cuenta me di, hasta después vi que pintó el dedo, ¿no? La Britney señal. Ahí. Y se ofendieron todos. Sí, porque... ¿Sí, se ofendieron otra vez? Porque la mayoría de sus amigos que nos escuchan, que no son de los fanáticos de siempre... Sí, están así de... M&A. Mía, dijeron en la transmisión. Mía. Yo, M.I.A. Ajá. O sea, hello, que no escuchan Cállate Podcast. ¿Quién? M.I.A. Y por eso sí sirve de escuchar Cállate Podcast, aunque sea por eso. Pero fíjate, está chido ser Madonna, ¿no? Y poder... ¿No han visto el video de la canción? No. Es que no me sale como de porrista M.I.A. Es chido, ¿no? Que Madonna puede contratar a M.I.A. A ver, es una porrista. ¿Para qué me eche porras en el video? Podría contratar a Justin Bieber también así como de... Nomás, de chavito de que salga ahí. De manicurista. No, pero es que, por ejemplo, M.I.A. pues se supone que es así como izquierdosa y, en contra de todo lo... Oye, ¿de veras qué onda con eso? Y todo eso. Y, pues, pero pues no importa. Así como que Madonna le dijo: ¿cuánto quieres por salir? Y aparte de mi porrista. Así echándome porras a toda mi casa. Un millón. Va. A detrás de mí. Y además necesito que salgas en el Super Bowl, en el momento más... culminante. Más gringo, la cúspide de la propaganda gringa. Así es. ¿Cuánto? A ver, MIA, ¿qué estás haciéndola ahí que muy acá, que muy... Un paquete de $10,000. y la visa para entrar a Estados Unidos. No, también salieron los monitos de LMFAO. Que ya hace 2 años, yo había traído esta mesa, a ese grupo y tú todos. Sí. ¿No escuchabas? Tienes razón, amigo. Con la canción de Sexy Beach. Ajá, exactamente. He estado pensando en eso último. He estado pensando tanto en ti, amigo. Ay, gracias. Que me acordé que tú presentaste a esa banda y LMFAO ya yo. LMFAO. Cuando no eran ni conocidos. No sé. Es Laugh My Ass. That's my fucking ass off. Ajá. Así como cagándome de la risa, ¿no? Podría ser. Y sí me acuerdo que tú lo presentaste aquí y así como que. Sí, no. Y ahora ya es una super sensación, ¿no? Ahora son el mega grupo ahorita, el más. Ya fueron, ¿no? Mainstream del momento. Bueno, sí, güey, el domingo que salieron en el Super Bowl ya fue el último. Ya fue su último disco. Ya. Porque regresaron los Beastie Boys, ¿no? El año pasado. Ah, también. No, pero. Ajá. Esos monitos ya se pusieron muy, muy, muy de moda. Y yo creo que ya fue lo máximo que pueden llegar. Muy bien. Pero pues igual. Hoy vamos a hablar de las cosas que hacen que las nenitas se mojen. El MFIO es una de esas así cosas. Es. ¿Sí? No sé. A mí sí me moja, ¿no? Por todo, nenita. Pero igual te mojas. Sí se escucha muy, muy, muy, muy, muy vulgar, ¿verdad? Ayer una amiga me regañó que porque esa imagencita, esa caricaturita estaba muy grosera. Ay, no sabía que eras así de grosero yo. Y tú lo hubieras dicho, ay. Hubieras dicho, fue Tona. Fue Tona. Sí, pero. Como, dicho, ¿a poco tú no te mojas? ¿Tona? Ajá, Tona es bueno. A ver, todas las nenitas que nos están escuchando, por favor vayan al Facebook y compartan con nosotros. ¿A ustedes qué les. ¿Qué les hace mojar? Sí, sí. Es algo muy natural, ¿qué? La lluvia es una de esas, ¿no? Ay, eres tan tierno, Manolo. Sí, o sea, a ver, ¿a ti qué te hace que te mojes? Mira. A mí la lluvia. Tonatiuh cuando va a hacer pipí siempre sale mojado el güey. ¿Te acuerdas un día que estábamos en el cine? Sí, no, es una de las cosas que no puedo quitar de mi memoria. No, aparte estábamos viendo como Mujercitas. Tonatiuh se mete al baño y fuimos al cine, pero traías tu suetercito aquí amarrado. A la cintura, ¿no? De pre-hipster. Pre-hipster, ajá. De, como de fresita y. Ajá. Y nerd. Ajá, y nerd. Regresa del baño y me mojé. Y así todo mojada, así la manga del... La tripita de la manga. Y la bueno, que nuestra gente bonita que nos escucha nos diga con qué ellos se mojan. Sí, por y aquí favor. Los echaremos carrilla al aire, evidentemente. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos muchas noticias, ¿no? Muchísimas, güey, ¿no? Se confirmó... Se confirmó que va a venir... Por favor, va a venir Lord Sith. Respeta Lord al líder. Lord Sith a Guanajuato. Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? No. O todavía no estaba confirmado. Todavía no está confirmado. Pero ya lo habíamos confirmado nosotros. Sí, nosotros ya sabíamos, güey. Ahora hasta que venga y hagamos el reportaje especial. Lo que sí yo va no haber sabía. Un especial del Papa. Por supuesto, por favor no se lo pierdan. Viene en marzo, ¿no? Uh-huh. El 23, 19, algo así. Vamos a tener una cobertura especial de Cállate. Porque vas a cerrar todas las calles de la ciudad. Con reportajes. Nada más la periferia vamos a tener. Vamos a mandar a Manolo a entrevistar al Papa. Ya lo pusimos a practicar lo que viene siendo el. La Biblia. La Biblia. En arameo. Sería chido eso, ¿no? Hoy deberíamos ponernos de propósito de aquí a marzo, por lo menos aprender unas 10 palabras en arameo. Güey. ¿Cómo se dice Cállate Podcast? Maldiciones en arameo. No mamarames. No mamarames. Ángel Rodríguez dice que una amiga se moja con la fragancia de Hugo Boss. Sí. Ah, tengo una amiga que decía que con la de una que se llama Grey Flanel, y también decía que no, con esa. Oye, está bien, está bien. Perfumar. Pero. Y a partir de ese día, Manolo, se fue a comprar su. Grey Flanel. Su imitación de Grey Flanel. De Grey Flanel by Paco Rabanne. Ajá. Señores. ¿Qué creen? ¿Qué? Que es el primer corte musical de... Ah, pinche... No, Cállate, pues. No. Espérate. Ya no, está señor. Prohibido. Sí. No, estar poniendo música. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque en un futuro próximo no. van a aprobar la ley. No. Vamos a hacer las cosas que bien. Que vengan por Manolo, entonces, ya que está de valiente. Ah, bueno, entonces vamos a cantar 5 minutos nosotros. A ver, ponnos en contexto, amigo. Ándale, tú qué. Antes de irnos a Puerto Música. Antes de irnos. Porque además fue una de las noticias más importantes mientras estuvimos. Sí, fue una paranoia chida, ¿no? La basura de los cacahuates. Ah, sí, perdón. Perdona que estamos comiendo. Cuéntanos, amigo. Es que por ahí del 18 de enero iban a aprobar una. ¿Aprobar? Llamada. ¿Cómo se llamaba en inglés? ¿La ley SOPA? Sí, SOPA. La ley SOPA. Que es así como una actualización de esa acta o no sé qué más. Sí, ¿no? Ajá. Chiste es que a grandes rasgos lo que se trataba de la ley SOPA es que alguien dijo que ya no estaba bien estar compartiendo cosas con derechos de autor por internet. Lo cual es cierto. Correcto. O sea, por ejemplo, claro. Si alguien se roba nuestro podcast, está mal. Lo menos que puede pasar es que vaya a la cárcel, ¿no? Y que lo violen. Exacto. Unos negros. O un judío. Qué asco. Ajá. Y entonces pues se creó así como una revolución cibernética, ¿no? Y todo el mundo estaba así como que había que boicotear al gobierno. Como un levantamiento, ¿no? Un levantamiento así que no sé cuánto. Y ya todo acabó que metieron a la cárcel al dueño de Mega Upload. Uh-huh. Y habla con ganas, amigo. Estás es que ya pasó un mes de eso. Sí, ya bota, sé, wey, pero... Todo vino, okay, wey, y entonces no manches, güey. Que se puso bien grueso, no mames, la wey. Cosa. Hijo, que agarran al güey de Mega Upload. Ajá. Y lo meten al bote 50 años, güey. No mames, güey. ¿Puedes creerlo? Pero eso no tuvo... O sea, estaba relacionado, pero no era... Sí. Yo lo que pensé al final es que como que nomás se hicieron ruidito como para meter al bote ese güey, ¿no? Yo siento que lo usaron como una especie de chivo expiatorio. Sí, así sí. Como para decir, miren, vean, esto es lo que va a pasarles. Sí, sí, sí. Probablemente lo que estaban buscando era hacer que algunos o los tuvieran sitios... miedo. Ajá. Y al final se pospuso, ¿no? Sí, porque yo creo que sí vieron la reacción bastante fuerte de la gente. Sobre todo porque el hecho de... El problema de la ley es que, por ejemplo, supongamos que tú eres YouTube o, bueno, los dueños de YouTube. Yo soy YouTube. Tú eres YouTube. O soy Twitter. Tú eres este... Tú eres Manolo. Tú eres Manolo. Okay. Manolo.com. Y si por ejemplo yo como usuario de YouTube subo tu video de tus 15 años donde te caíste. No. Un video de Televisa, por ejemplo. Ah. Televisa se ampara en la ley SOPA. Ajá. Puede ir ante un tribunal de Estados Unidos. Bueno, en realidad esto nada más afecta a Estados Unidos. Ajá. Pero si. Y contenido gringo. No, en realidad, bueno. Sí, contenido gringo. Otro, o sea, y a las páginas gringas. Porque, ¿no? Por ejemplo, a las leyes de Estados Unidos no le importa si estás descargando un disco de música hindú. No, pero si, por ejemplo, esa música hindú pertenece a una disquera gringa. Sí, me refiero a un label hindú. Sí, ándale, sí. Ajá. Sí, esto afectaba contenido gringo, pero bueno. Pues lo que más se piratea finalmente es gringo, ¿no? Sí. Películas gringas, música gringa. ¿Hay o de software que viene de Estados Unidos. Y entonces el punto es que si alguien se quejaba a una de estas compañías que tienen copyright, podían ir ante un tribunal, decir, ¿sabes qué? En YouTube están subiendo contenido mío. Básicamente lo que la ley podía hacer era cerrar YouTube completamente. Bueno, no cerrarlo. Prohibirlo en Estados Unidos. No, tampoco prohibirlo, sino simplemente sacarlo de la lista de sitios web. A ver, espera. Sí, YouTube, bueno, tiene ya, es mundialmente conocido. Puede ser que nada más cierren, por ejemplo, o sea, la sección de Estados Unidos. Y YouTube si diga, no, pues yo puedo transmitir desde México mi canal, mi servidor. Ajá. Y ya nos aplica la ley. No, pero el problema es que el chiste de la ley era que, por ejemplo, tu dominio, por ejemplo, youtube.com, pudiera borrarse de la web. Ey. Ok. Tú podías seguir transmitiendo desde donde quisieras, o bueno, tener tu servidor, pero ya nadie te iba a encontrar como youtube.com. Pero puede cambiar a .mx. Pues sí. Sí, pero después te van a volver a encontrar. Y luego lo ponemos por UK y luego por... Sí, pues los que todos los que quieras. El chiste es que, por ejemplo, a lo mejor YouTube, no sé, a lo mejor no es tan buen ejemplo. No sé, pero si tú tienes un sitio que se llame soymanoloelpirata.com y ahí compartes música y películas y todo eso. Que tiene derechos de autor. Entonces, desde Estados Unidos pueden bloquear tu página, pues básicamente eso es lo que ese es el chiste. Y es que se suponía que los proveedores del servicio de internet ahora tenían que estar como filtrando sí. todo el tráfico, ¿no? Exactamente. Internet. O sea, por ejemplo, Telmex tenía que estar con una lupa viendo tu cable. Uh-huh. O así el aire, las ondas, para ver qué estabas transmitiendo. Y si en una de esas veían una canción o algo así, te podían suspender el servicio de internet o suspender tu sitio. Ya. O algo. Es una jalada, es este... Pues lo que pasa es que nada más es así como... Pues que quieren su tajada de lana, que ya no están teniendo. Ajá, bueno, supuestamente. Ajá. Bueno, que sí, seguramente sí han estado perdiendo más algo. Lana. Pero bueno, sabemos que esto pues es... viene de las grandes compañías que han estado haciendo mucha presión. No solamente en el Congreso de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aquí ya ves que hay también una propuesta de ley similar. Sí. La ley SOPE. La ley SOPE, exactamente. Muy bien, amigo. Y pero sí se pospuso porque, sobre todo porque hay muchos cuestionamientos sobre la libertad de expresión, ¿no? Claro. O sea, porque hasta dónde puedes tú, por ejemplo, usar un pedazo de... ¿Un pedazo se escucha muy feo? Sí, un fragmento de algún video para citarlo. Ejemplo. Sí, o sea, si tú eres un periódico... Por ejemplo, de lo que decías, ¿no? Tengo la solución. De una fiesta de cumpleaños, subes tu video y de fondo está una canción de Metallica. Ajá. También te podrían... Sí. No, ¿saben qué? Es que sale como en las citas literarias. Dices, entre comillas, antes de que la pongas la canción. Pero bueno, los defensores lo que entre alegan, comillas, voy a poner esta canción. Es que no es piratería. No es lo mismo compartir que piratear. Así es. O sea, porque estrictamente lo pirata es como una versión fraudulenta de... Pero aparte, a una empresa, a un artista le serviría mucho. Y pues no te estás robando nada porque no le estás quitando nada a nadie. Así es. Nomás te están comparando. Es como si nos hubieran perseguido en los 80s porque te prestaba un cassette y lo grababas. No, ¿cómo? Jamás. Ok, grababa la música del radio. Del radio, ándale. Así es. Pues eso fue. Pues, por ahora está detenido eso. Lo que es preocupante es que, fíjate, el internet no tiene mucho tiempo. Tiene 20 años más o menos. Uh-huh. Y 21 años. Uh-huh. La web tal como existe ahora, 21 años. Y popular, se empezó a hacer popular como hasta el 95, supongamos. Bueno, pone 20 años. Y ya hay una parte de la sociedad que se quiera adueñar de ella, ¿no? O sí. Bloquearla. Sí, pues es también como... Pues nomás despertar de la fantasía de que el internet era así como un mundo libre. Libre, ¿no? Neutral. Y no es cierto. Y no es cierto. O sea, es como que en cuanto entiendes eso, pues ya dices... Pues no, nunca ha sido libre. Uh-huh. O sea, sí. En cualquier momento Telmex, por cualquier otra razón, podría decir... Te bloquea tu... No quiero que México tenga internet. Sí, de así es. O por ejemplo, bloquean ciertas páginas que no quieren que veamos en México, ¿no? ¿Mm? Así es, ya. Ah, muy bien. Muy bien, triste. Gracias, muy aburrido. Gracias, amigo, ¿eh? Muy padre, muy por ponernos a tono. Ya me después deprimí. De 10 minutos de hablar de eso. Ahora sí podemos ir a un momento musical. Dice que sí nos extrañaba, cositos. Momento musical. Aunque a veces la aburrimos. Cita musical. Cita musical. Un momento de una cita musical. Es que no sé qué poner. Algo nuevo. ¿Quieren escuchar a Selena Gómez? Selena Demi Lovato. ¿Quién es Selena Mojés? Bueno, ándale pues. ¿Quién fue la nenita que vino? Sí fue Selena Gómez, ¿no? ¿Que vino dónde? Al Auditorio Nacional. No, esa era la ¿cómo se llama? La nenita, la novia de Justin Bieber. Ah, sí, es esa. Ah, pues ahí está, sí, ponla. Ah, ¿y por qué no fuimos a verla? Pues porque nos pegan. Luego también vino la otra chavita esta, ¿cómo se llama? La que tiene un programa que es en Disney. Carly. No, güey. Miley Cyrus, ajá, también vino. Pero bueno, eso ya fue hace mucho, ¿no? Selena Gómez, por favor. Estamos bien, bien actualizados, ¿eh? Y vino Michael Jackson. Oh, iba a venir Pulp. ¿Vieron? Ah. Pues sí, luego. Cita musical. Cállate. We'll be right back. it's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on with the best of Cállate Podcast. Si tuviéramos superpoderes, no estaríamos haciendo esta basura de programa. Cállate en the house. Escuchamos a Selena Gómez. ¿Nunca habías escuchado a Selena Gómez aquí, verdad? Yo creo que no. A pesar de que hemos hablado de ella. Como... Nos hemos abroceado bastante. Como nuestro amigo Tonatiuh está algo paranoico por lo de la ley SOPA y eso, y piensa que nos van a meter al bote por poner música, no trajo hoy música. Él es el encargado normalmente de traer el... la alegría musical. La alegría musical, muy, muy bien dicho. Entonces yo tuve que poner música que tengo en mi computadora y bajé por ahí, digo, adquirí... Citaste. Cité uh-huh. un compendio del top 100 de... del Billboard de 2011. Por eso es que estamos escuchando la música que va más in. Bueno, que ya está de salida, ¿verdad? Quiero recordar a mis amigos que en toda la música que está pasando está citada. O sea, la estamos citando. Es una crestomatía. Así es, crestomatía musical. Uh-huh. Nada más para, digo, por si llegara un comando armado estadounidense a llevarse todos nuestros equipos. Pues sí nos podrían Bueno, ya mejor no digo nada. Porque si pues... deberían. Si nos deberían. De veras. Mira, ya. Ahora sí, amigo. Haz lo tuyo. Comenta todo lo del Face. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A partir de la ley sope y que cómo se mojaban las nanitas. Échale, amigo. Venga. Chelita de alegría. ¡Venga, la alegría! Desde, mira, desde una amiga que se moja, ¿quién? Con Tacuben, con las chicas que traen calzoncitos cacheteros. Ajá, eso ya dijimos. Ajá. Luego Ángel Rodríguez. Yo sí me suscribo a manoloelpirata.com. A mí sí me encabrona lo de la ley sopa. Quieren impedirme que vea series y eso me reencabrona. Y me mojo con la lluvia y con el sudor en el gym. Ah, qué fresa. O sea, se moja viendo... el sudor. Hombres sudorosos en el gym. Y igual cuando que... llueve así. Ya va a llover, ¿no? Ahorita. Ahí en el agua. A ver, ¿tú con qué te mojas, Rafa? Espérame, porque estoy. Ahora sí me agarraste. Mojado. Hay una canción de Luis Alberto Aute. Luis, no sé qué Aute. Que se llama Mojándolo Todo. Y que tiene que ver con eso, precisamente con la connotación sexual de mojándolo. Es una pareja que está acá romanceando. Mojándolo todo. Está mojándolo Golden todo. Rain. Así es. A ver, vieja, vente. Esas masitas están muy, muy secas. Ay, sí. Vamos a regar el pasto. A ver, Rafa, tú contesta. Mira, ¿con qué te mojas tú? A mí me moja. Que no te enoja. Te moja. A mí me moja. Okay. Que escriba Miriam Villegas. Que es una fan que nos escribe ahí de vez en cuando, pero cuando lo hace con mucho sentimiento. De hecho, es la única persona que nos escribe al mail, básicamente. Ah, sí, cierto. Ella es así como chapada a la antigua, nos escribe nuestro mail. Por ejemplo, dice, hola Rafa, Tona, Manolo y Controlador. Dos puntos. Aparte. Sí, así está escrito. Viñeta. Ajá. Dice que nos extraña y sobre todo a su querido Rafa. Debo confesar, dice. Eso ya. O sea, imagínate, güey. Eso ya es payola. Ajá. Dice que ya bajó los oldies. Ah, por cierto, los oldies hay que los oldies, ahorita está la segunda temporada completita en los oldies. Súper divertida. Que es como del episodio 14 al... Veintitantos. 6, creo. 26. Que por cierto, el 14... es el primer episodio en vivo. Fue la primera vez que transmitimos en vivo. Sí, no manches. Está súper padrísimo. Está padrísimo. Sí, hay cosas, hay momentos interesantes. Hay un minuto rescatable de todo. Escúchenlo todo para que descubran el minuto sorpresa. Fue cuando pasó lo de la influenza. Ajá. Luego está el episodio de Animalitos del Bosque. Ajá. Ese estaba bueno. Es bastante está bueno. Pero hay unos que están. ¿Está el de Teoría de Cavernícolas ahí? No, todavía no. Todavía no llegas. Entonces nomás lo escuché. Está el de Soundtracks, que es malísimo. Híjole, no me acuerdo. Está el de Gustos Culposos, que también es... No, están nefastos esos, güey. ¿Pero sabes por qué? No. ¿Por qué no estabas tú? No, porque está Luis. Ah, sí. Eran las primeras que las primeras veces que iba Luis. Como que Luis se quería integrar. Y Manolo sí, como competía que, con Luis. Sí. Como que tú no lo querías. No. Y entonces Manolo está enojado. Pero no deberíamos estar hablando del pasado. No. Imagínate. No. A ver, pero estabas hablando de Miriam Villegas, güey. Ajá. ¿Ya okay. fue todo lo que escribió? Dice que en los últimos episodios dijimos que íbamos a hacerle más caso al Twitter y no es cierto. Que seguimos aferrados al Facebook. A ver, amigo, ¿qué podemos decir al respecto? Es que todavía no le llamamos al Twitter. Todavía, ¿sabes qué? ¿Para qué sirve eso, oiga? Todavía no, como que yo todavía no. No me convence Twitter. Dice que nos ha enviado muchos Twitters, pero que no la pelamos. Muchos Twitters nos manda. ¿Los Twitters? Dice, les propongo que su regreso sea para mi cumple, o sea, el 21 de febrero. Ese sería un muy buen regalo de cumpleaños, pero si no, mínimo, me desean un feliz cumple. Por Twitter, Face o mail. No es presión ni nada. No. Y bueno, chicos, me despido y espero escucharlos pronto. Besos a todos y obvio... más a mi Rafa. Qué mojador fue ese. Ese no está mojador, mira, el mío está más mojador. Dice Eni, me dice acá en privado, ¿no? Con voz private. Sexosa, porque tiene así unos simbolitos y un corazoncito, ¿no? Dice, yo me mojo con tu voz. Au. Au. Yo quiero mandarle saludos mojadores a mi amiga Copele. que ya ella misma confiesa que pues se la, no, que nuestros amigos que llegaban nuevos se podían echar la historia desde que la, nos odiaba, que nos peleábamos por Copelia, sí se ganó su lugar. Volpés, luego que mandó fotos desde, Rusia y Salón de la Fama. Bueno, Italia. Desde la Plaza Roja, ¿no? En Rusia. No, Copelia. Fíjate, te voy a leer. Rules. A ver si te moja esto. A ver. Dice Andreita. Ya me mojé, güey. Ya, basta. Dice Andreita. A ver. No, ya en serio, a ver. Ya. Dice Andreita. Ya, aquí estoy bien bullerista. Dice, Dice Andreita. Estoy enojada con Rafa. Se desaparece todo este tiempo y ni una explicación. Le dije que lo amo y ni siquiera me hace caso. Ok, Rafa, no tienes por qué ser tan cruel. Fíjate, aparte es así tu tipo de... Sí, güey, no, ya estoy... Espérame, estoy teniendo... ¡Qué orgasmo! Güey, ¿hace cuánto que no me decían eso? Eso, chido, ¿no? Que pensaste que nunca te lo iban a volver a decir. Perdón, Andreita. No, más bien lo que debemos decir es que creemos... Que mojan las mujeres. Okay. Según, los hombres no nos mojamos. Según la imagencita que subiste, bueno, que no fuiste tú, perdón, está la chava y le dice, mi amor, ¿algún día le dirías a todo el mundo que me amas? Claro que sí, en mi vida. Y ya se acerca el cuate y le hace a la chava, te amo, mi amor. Pero le dice al oído. Así le dice al oído, así, susurrándole, te amo, mi amor. Y la chava... Ay, ¿por qué me lo dices a mí nada más? Porque tú eres todo mi mundo. Ajá. Siguiente escena. Cata. O sea, que les digas algo así bonito, tierno. Ajá. Las moja. Super mamón. Sí, frase de película. Tú eres lo que más amo en este mundo. Chale, Manolo. Yo creo que contigo a ver, se han de poner como... No, mojadores. No, a ver, eso es... Estropajo seco. Eso significa que las chavas se mojan con algo lindo. ¿Pero todas tendrán ese efecto? Cuando Manolo les dice cosas a las nenas, se ponen así como... como las estrellas de mar cuando se quedan secas. Gracias, Manolo. A ver, ¿tú qué dirías, güey? Una frase mojadora, güey. No, pero no empiezas con... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con tu voz natural. Oh, qué lecas. A ver, un reto. Van a decir quién. Ahí en el Face, las que estén escuchando, van a decir quién se mojó, aunque sea poquita. O al menos se quedó así cosquillitas, ¿no? Va. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Una frase mojadora? Ah, yo lo tengo que decir. Se le remoja la quesadilla. Pues no pude contenerme. Ay, güey, ya me quitaste toda la inspiración. Es que aquí Tacuben puso eso, güey. Que se la remoja la quesadilla, güey. No, tenemos cada escucha naco aquí, güey. Que la quesadilla al revés. Ya, no, es que no puedo decir, güey, no sé, me... Necesito... A ver, toma, tío, tú que fuiste el inspirador. Yo que fui el Ay, caray, güey. Wow, que la chingada. Mira, ya sé. Frases que mojan. Te odio, pero no puedo dejar de vivir sin ti. ¡Au! Hasta más, no, se me derritió el queso. Pero, tío, difícil, ¿eh? No, es que yo no sé. Yo pienso así, no por una frase mojadora, sino más bien todo como una actitud. Una actitud. Es desde que así como que le digas, mi amor... Oye, vamos, te invito a cenar. No es de que vamos a cenar al rato, no, los tacos. Ajá. Sino es de, mi amor, Hoy cena Pancho. Hoy cena Pancho, ¿qué onda? ¿Vas a querer o no? ¿Vas a querer o qué? Chale. ¿Quieres el queso para tu quesadilla? ¿Para tu tortilla de harina? No, más bien es así de que le digas, mi amor, hoy te voy a invitar a cenar. Te voy a invitar a una cena de gala. De y ver. Ya le invitas así, ¿a dónde vamos a ir? No, pues es sorpresa, te voy a invitar. Yo creo que yo soy más efectivo así como con una caricia o algo así. Pero es que le puedes dar un todo un día completo así como de consentimiento. Un día completo, no, qué hueva de caricias. No, así como que te invito a cenar, pero antes del cenar le dices, ah, pero te voy a regalar también un día, o sea, un ratito, un masaje en el spa y nos vemos. A ver, o sea, lo que quiero entender es tú... Yo haría así como que una actitud Tú pagas, pues, porque la nena se moje. Se moje, sí. O sea, la mejor cena, el mejor spa. O sea, un día de consentimiento. Un buen vino, o sea, pero todo, o sea, Tonatiuh, por otro lado, dice que él, o sea, caricias. Todo el día. Soplarle en la orejita. Ah, justo iba a decir eso. Ay, soplame en la orejita, amiguita. O en el cuello, así. Ajá. Todo el día. Llega. Todo el día, ¿ya? ¿Ya mero? ¿Ya te mojaste? A ver. No, todavía no. Aparte, básicamente. A ver. No, pero digo así como en la calle, ¿no? Como en la calle lo vas a decir. Ajá, ¿ya? O sea, a ver, ya. Es así llegar espontáneamente, pues. No, o sea, que llegar y le dices a la oreja así de. Hoy tengo muchas ganas de ti. Es que estamos pensando como en las esposas, ¿verdad? No, yo estoy pensando en. Sí, yo estaba pensando en una desconocida. ¿Qué luces? A ver, no, alguien ligar no va a ser, no va a esperar que con una palabra se moje. Manolo baja mi libido a nivel menos mucho. Pues está bien, ¿no? Está bien. El chiste es que baje algo. El chiste es que se baje algo. No, yo... O sea, imagínate, estás... Mal. En el bosque. Ajá. Y de repente está... ¿Quién te gusta? Copelia. Copelia. Sí. Ajá. Pues ¿cómo? Se parece a ti. Ajá. Por eso me gusta. ¿Cómo llegarías? Le soplaré. A ver, ¿ya? Deja de hacer eso, Manolo, por favor. Ay, ay, qué bueno que no lo pueden ver. Haría revisión de cavidades, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo le diría? Ay, es que como... A ver, ¿cómo dirías? ¿Ya te mojaste? A ver, tú estás en un prado de flores y de repente vas caminando y de repente está Andreita. Ajá. Mm-hmm. Corrías para el otro lado. Ay. Corriendo en desnuda. No. Ya, güey. No, pues hay que corretear un ratito, juguetear. Acariciar. ¿Qué es el juego de... El flirteo. Sí, de la presa y del cazador, güey. Eso les gusta a las nenas, güey. Bueno, bueno. Así de... Hace sonido de ornitorrinco. Por ejemplo. Sin sonido de palomo y le das vueltas. De pronto así como que no queriendo, la abrazas, le das una caricia. Pero al principio no, o sea, no tiene que ser así. No tienes que ir sobre, abalanzarte sobre ella, ¿no? No. Así, ¡órale! Ya llegó tu pachucote. Lo que les gusta es la sutileza. Exactamente, entonces tiene que ser poco a poco. Tienes que ser mustio como yo. Sí, y tienes que ir desarrollando el asunto, pues. Tiene que ser poco a poco. Ya llega un momento en el que ya, ¡ay, ay, ay! Nos caímos en ¡en un barranco! Nos caímos en la hierba fresca. ¡Ay, mira ese! ¡Ay, esa nube se parece a ti! ¿Por qué se parece a mí? Que es redonda y... Como y fofa. Y fofa como tú. Ya, ¿no? Pues parece un conejito como tú. O algo así, ¿no? ¿Es por mis orejas? No, es por tu... Colita. Rabito. Colita. Es por tu colita. Y así, algo así, amigo. Pues tu colito esponjosito. El colito esponjosito. ¿Qué tienes en la colita? ¿Por qué? El algodoncillo. Es por tu rabito esponjosito. Ya lo dije eso, amigo. Qué peladas. Okay. Ay, ya. Y eso ya es como la técnica de. Esa es la técnica. Y entonces eso ya. O sea, te sales aquí al cerro. Sí. Y la vieja. Vamos a un día de campo. Ahí entre biznagas y. Exactamente, güey. Aquí no aplicaría eso, güey. O sea, aparte te imaginas así como que un paisaje inglés. Lleno así de pasto. A la campiña. Sí, sí, sí. Con tulipanes. Y... Y corriendo. Y el pelo largo. Sí, bueno, pero es que eso tiene que ver un poco con lo que dijiste. Con lo de la cena, así súper padre. O sea, tú tienes que crear el ambiente. Así claro. Es. Entonces, ¿una escenografía? Puedes imprimir unas lonas con un paisaje irlandés. Compras así un pastito ahí. Un musguito de ese. Musguito. Una tela verde. Ándale. Y ya, o sea, el chiste es crearla. No, el chiste es que tú te la lleves a un lugar acá padre. Fíjate que estaría chido. Bueno, ¿qué se me ocurre? Sí, amigo. Que estás viendo una película así de amor, de las que les gustan a las niñas. Esas lindas. Ajá. Y entonces cuando se besa a la pareja o hace algo romántico, tú también lo haces. Eso les gusta. Mira, este muchacho sabe de eso, güey. O que todo el día también, es que por ejemplo que pasen todo el día así como que acurrucaditos y viendo películas, así como pero, que un paso un día bonito así como juntos. ¿Estás pensando en tu esposa otra vez, güey? Sí, no, no, no, en general, pues. No, o sea, a las nenitas lo que les gusta es que les dediques el tiempo y que sea como romanticón. Y que aparte si le que creas tú seas el que creas la atmósfera. No. Y que eres, es lo más importante del mundo para ti. Bueno, mira, ahora yo voy a dejar de ser ya, de aparentar lo que no soy. La verdad es que yo era un mamón con las viejas, güey. No. Y por supuesto, no, obviamente a muchas pues no les gusta eso, ¿no? Pero hay muchas que sí. Uh-huh. Hay muchas que les gusta, o sea, sentirse así como la tortilla de tu quesadilla. Pues como que maltratadas, güey. Bueno, no, maltratadas. Está, como que no. Les gusta el enfrentamiento, pues, güey. Ese es el asunto. Ah, sí. O sea, hay que tratarlas un poquito mal. No estoy hablando de golpearlas así muy fuerte. Que no seas lindo, pues. Que no seas lindo 100%. Sí, no siempre tan lindo, ¿no? De pronto ser así medio. No, yo tosco. Soy al contrario. Sí, bueno, pero es que tú eres un mustio, güey. Y, pero son diferentes técnicas, ¿no? O sea, no funciona, güey. Es que ni tan tal. Pues. ¿Sabes qué también? ¿Qué, amigo? Dime. Ay, qué bonitos tus zapatitos. Ándale, hacerle como jotito, así como todo, tío. Ay, me gusta tu pelo. Los puedo probar. Ay, tu pelo. Ay, tus tacones están. Ay, sí, también le puedes entrar por ese. Ay, tu brasier. Ay, también tu brasier. Ay, me lo prestas. Tonatío hasta se casó, güey, usando esa técnica. No es cierto, amigo, no es cierto. Está bien. Tacuben nos recomienda que mejor llegar y decir: ¿vas a querer por Detroit? ¿Vas a Querétaro por Detroit? ¿Vas a Querétaro por Detroit? Sí. ¿Qué más, amigo? Yo opino que se inventen nombres mojadores. La quesadilla. Ah. No, vaya, señora. ¿Nombres mojadores? No, pues no sé. No. Piden su nombre mojador. Aquí en Cállate Podcast. Fíjate que yo soy de la opinión que sí les gusta que sí, como que seas desinteresado con ellas. Que de repente muestres así como que, sí, mañana te llamo y no le hables como hasta de donde, 2 o 3 días. Que no seas totalmente lindo. Se pasan los 2 días mojados, güey. Ajá. Cada que suena el teléfono. Hasta así, ay, me va a hablar. Y bueno, luego la contraparte de Tonatio, que es como, es buena persona. Ajá. Sin ser lindo, o sea, es buena persona, pero, te acompaño aquí a la parada del camión. No es de que te acompañe a tu casa, te acompaño nada más a la parada del camión. O te acompaño a la entradita del callejón y ya, pero tampoco te voy a acompañar hasta tu casa. Si te asaltan allí, ya. O sea, es así como que nada más, como que les da entrada, pero no de que te voy a llevar hasta tu casa. Ajá, mira, está bien. O sea, qué lindo a medias. Bueno, pero ya como que nos desviamos, ¿no? Un poquito del tema. O sea, bueno. Mira, Andreita dice: a ver, ¿qué dice? Jugar como gatitos. Ay, oye, qué padrísimo. Ah, o sea, sí. Así de. Miau. Miau. Miau. Miau. ¿Pero cuánto tiempo? Todo el día. Y luego ya en la noche así No, ya en la noche. Es que así se paran los gatos. Y hacen como que hablan los gatos, güey, cuando están acá. Como que le hablan, güey. Como que no, mames. Como que el gato le habla a la gata, güey. Entonces jugar como gatitos, bueno, está bien, es buena técnica. O jugar como perritos. ¿Qué más le gustará a Andreita? A ver, que nos vaya diciendo. Bueno, digo, para saber nomás. Al Cabrera. ¿Qué tal, Al Cabrera? Bienvenido. Bienvenido, y dice que estamos muy cursis. Uy, no nos ha visto en las mejoras épocas. Ya. Ha de ser por lo del 14 de febrero. Ya va a ser 14 de febrero, dijiste. Ya, la próxima semana vamos a tener un programa especial. ¿Ah, sí? Del amor. Para que se mojen las niñas. Dice Ángel Rangel que quiere su nombre mojador. Su nombre mojador es la ostra. La ostra pestosa. La almeja. La almejita. Ok. No, son muy malísimos para los nombres mojadores. Chaya, cállate. Órale. La podemos demandar. Sí. La ley. Sí, Chaya, lo sentimos. Dice que es hombre, ¿no? Dice que nos volvió a escuchar y que nos sigue odiando. Bueno, eso dijo hace un tiempo. Hace un tiempo, pero. Sí. Cambio de tema. ¿Qué tal esta? Hacer ejercicio juntos. Ajá. Y después. ¿Así sudaditos? Creo. Está bien, porque cuando haces ejercicio, como que sacas ahí endorfeninas. El que hagas que hacer, o sea, que le ayudes en las labores de la casa, será así como que voy a lavar los trastes. O sea, que la cosa sigue. Ah, sí, les gusta eso, ¿no? Ay, con que tú estás acá haciendo las labores del hogar. Amor, mira, mira, estoy trapeando. Acá, pero con camisa, pero sin mangas, güey. Amor, estoy trapeando. Ay, amor, ahí ya había trapeado. ¿Sí lo entendió? Sí, sí, sí, claro. Oye, estuvo chido esto que pusiste. ¿Quién? De una ilustración vieja, me imagino, que hablaba sobre... Las mujeres masculinas. Ajá. Características masculinas. Ajá, comunes en algunas mujeres. Ajá. Pero que no se preocupen, es un mal que se puede curar. Exactamente. ¿Sí será cierto? Ya nos salimos del tema del mojador. Se ve como de los 50, 40. Entonces, por ejemplo, pechos pequeños, pues es un rasgo masculino de las mujeres, claro, ¿no? O sea, que todas las que tengan pechos pequeños son poco femeninas. Deberían tener cuidado. ¿Qué tanto es un pecho pequeño? Pues así como que no te quepa en la mano, así completo. O sea que la mano ocupe más espacio, que más área que el pecho. Ajá, si tienen que usar rellenos así de papel higiénico o algo para que se les vea más, o botadito. O usar de esos brasieres. Training brand. Ajá, pues sí. O si usan corpiño en lugar de... O si no usan nada. Pues vamos, pues peor. Frente amplia, cejas gruesas, cabello corto, por supuesto. Por supuesto, sí, todas las que tengan cabello corto. Mucho pelo en la cara, no, pues eso sí. No. Barba, bigote. Barba, voz, varonil, varonil. Lo dice que poca afición a los quehaceres domésticos. Eso sí, para preocuparse. Ya cuando eso empieza a pasar. Ya cuando llegan a ese nivel, ya es que. Sí, ya es como para ir a ver al psiquiatra o una cosa así. Bueno, el caso es que. O al ginecólogo. Esto lo puso ahí Tonatiuh y hubo una buena respuesta. Copelia, luego entró ahí a hacer polémica. Ajá. Luego llegó Emmerich Falconi. Dice, no manches, y pensar que la medicina por mucho tiempo consideró enfermedades ser homosexual o lesbiana. ¿Eh? ¿Ya no son enfermedades o son como padecimientos? Son síntomas. Y bueno, sí, lo que sea. Dice Fernando, perdón, ¿eh? Chichi que no cabe en mano, no es chiche, es grano. Andan finos el día de hoy nuestros escuchas. Un amigo me dijo que mujer que no tiene boobies más que una mujer, más que tu novia, es tu mejor amigo. A ver, otra vez. A ver. Mujer que no tenía muchas boobies, ajá, mucha boobie, ajá, más que tu novia, ajá, es tu mejor amigo. No, regresando al tema anterior, a mí una vez una amiga me comenzaba platicando que, por ejemplo, que para ella el efecto así, más así fuerte, como mojador, era, por ejemplo, que la besara en el cuello. Les dije. Uh-huh. Beso en las boobies. Así que estuvieras un rato jugueteando en las boobies. Ay, sí. No necesariamente, güey. Y que lo agarre. Pues sí, también. Pues sí, pero... No, y que le besaran la espalda. O sea, que estuvieran así como que acariciándola y besando la espalda. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Para conocerla o cómo? Es una amiga. ¿Una qué? Se llama amiga. Así se llama. Es una amiga. Pequeño gran Han Cerrada dice que nos ama y les ruego que en el próximo capítulo me mencionen por fitas. ¿Cómo no, pequeño gran Hans? Hay algunos fanáticos nuevos, ¿no? Que descubrieron, cállate. Muchísimos, güey. Centenares de ellos. Pues nada más algunos. La nubia dice que no se oye nada. Pues ni modo, ¿no? Pues ya, ¿qué? Las boobies chiquitas me gustan. ¿Quién dijo eso? Se ven coquetas. Se ven coquetas. Se ven chistosas. Se ven tiernas. Dan ternurita. ¡Ay, ternurita! Ay, cosita. No manches. ¿Qué más, amigo? Nada. Ya, nos vamos. Todo esto y más en la temporada de Cállate. Así es, así de... No fue tan naco hoy, ¿sí? No. Estuvo en los límites de Cállate. Sí. A ver, ya hay que hablar de algo. Oye, controlador. Ni siquiera lo mencionamos. Ah, ¿quién? Perdón. Es que no. Ni siquiera nadie. ¿Éramos cuatro personas o éramos? Siempre hemos sido tres. No, tres y controlador. No, oye, ¿controlador es persona? Ahí está echando basura ahí atrás. ¿No va a venir nunca una nenita? No, pero aquí hay una controladora. ¿Mm? Pero, una controladora. Alguien que le sepa mover a las palancas y eso. Y a las teclas. Ajá. ¿No? Sí. ¿Mencionamos a Diana Fran? No. Fíjate, vino después de mucho tiempo, ¿no? ¿Quién más, amigo? ¿Quién más vino? Controlador no vino. Ricardo Orozco vino. Ya le dijeron gay a Tacuben. Por cierto, tengo que quejarme algo sobre Tacuben, pero ya será en el próximo programa. Próximo. ¿Próximo? ¿Por qué dicen que no se oye nada? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Todo el mundo está comentando y llegan a Danubio ahí. ¡Cácaro! No se oye nada. A lo mejor se metió Mix Nova. Ah, pues no, ahí no estamos, chavos, salte de ahí. Ajá. Ah. Sí, pues ahorita todo va bien. Uh-huh. ¿Qué pasó, amigo? ¿No te, ¿Qué no tal te... la de Danubio, eh? No te distraigas, bueno, amigo. ¿La qué? Su frase mojadora. A ver. Oh, ¿estás en tu mensualidad? Pues no te preocupes, le damos por la anualidad. Está bueno. Eso sí es una peladez. Aldair Cabrera. Ajá. La. Ya cuando estamos así es que ya, ¿verdad? Sí, es momento de partir. Bueno, pues así es esto, pues ya nos vamos, amigo, tú eres el que mandas aquí. Pues sí, ya vámonos. Probablemente nos iba, me prometieron y me dijeron que me iba a escuchar otras dos amigas, Itzel y Claudia, que acertó se conectaron a ver si nos escucharon. ¿Por qué tienes tantas amigas? Porque yo tuve más amigas que amigos en la prepa. ¿Eras gay? Era gay, en la prepa era gay. Después pasó una etapa... Nací gay y luego empezaste a descubrir que eras... Sí, como hermafrodita, cosas así. Ok, gracias por esa imagen. Sí, por todos los que tenían dudas acerca de esto, pues bueno, tenía que decirlo. Molusco. Molusco. Tú sí estuviste cerca... de Molusco un tiempo, ¿no? Sí, fue Molusco. Tú estuviste cerca de ser homosexual, ¿no, Manolo? No eras pulpo. Sí, güey. Y hasta cuando me dejé de contar con ustedes ya... Dejé esa etapa. Te curaste. Me curé. ¿Qué, güey? No, ¿te gusta o qué? Ay. ¿Por qué me ves así? Ay, mano, pues que tenía. Hasta aquí también a ti, güey. Oye, no nos veíamos desde la última vez que transmitimos, de hecho. Desde. En diciembre. Así es. Es que ya no hacemos. No sé, a lo mejor ustedes fueron a alguna posada que a mí no me invitaron. Ah. Y por eso no los vi. ¿No te invitaron, amigo? Híjole. Digo, a lo mejor. No sé. No, pero no era posada esta. Ya era otra cosa. Ya era una cosa más acá. Más pro. Pro, exactamente. Por eso no fui. Por eso no nos vimos. Ajá, qué mal. Bueno, pues ya vamos. ¿La historia esa del mapache que le cortó el pene a un ruso? Ah, sí, a ver, cuenta. Resulta que en Rusia un ruso andaba en un bosque ruso y se encontró un mapache ruso. Y le quiso hacer la rusa. Andaban de campamento unos amigos. Uh-huh. Rusos. Rusos, uh-huh. En Rusia, uh-huh. En un bosque ruso. Ajá. Uh-huh. Entonces a uno de ellos, ya pedo, dijo, mira un mapachito, hay que violarlo. A ver. Clásico. Típico, ¿no? Típico que te encuentras un mapache y lo quieres violar, güey. O sea, esa es la clásica historia del mapache violado. Clásico que estás borracho en el cerro y va un mapache y aparte lo alcanzas. Entonces lo trató de violar. Y ebrio, ¿eh? Se defendió. Ajá. A mordiscos en uñas y le arrancó el pene. Yo puse, por cierto, en esa nota que si el mapache era realmente bueno. ¿Cómo bueno? Sí, pues igual que en la parte de los zombies. ¿Te acuerdas que los zombies estábamos diciendo son buenos o son malos, güey? O sea, ¿el mapache por esa actitud ya es malo? No. ¿O sigue siendo un mapache bueno? Fue bueno. Ahora, también preguntaba yo, el mapache no se le insinuó al hombre? Sí, yo también es lo que pensé. ¿Movió su colita? Sí, sí, sí, sí, o sea... Así con un baby doll. Es que pensó que todavía pijamita, güey. Pues, ¿qué tiene la culpa en este caso, güey? El mapache que anda en tanga. Ajá. El mapache por provocador. Por provocador, y es lo que estaba pensando, güey. Oye, güey, nada más que yo, cuando vi esta nota... Ajá. Me quedé pensando que ya habíamos dicho eso hace varios años, ¿no? ¿A poco? Sí. No sé. ¿Cómo en el 86? Sí, como por ahí. En el radio en vivo. No, esa historia... ¿La contamos? Ya había sido famosa. El que la encuentre en un episodio de los oldies... se gana... una pedazo de pizza que se lo vamos a guardar para toda la vida. De hecho, si te fijas... Bueno... La nota no cita nombre ni nada, nomás es así la nota, así amarillista. Está como esa del chavo brasileño, un adolescente, que se masturbó 47 veces y se murió. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa noticia? No. Llevan como 3 veces que da la vuelta esa noticia. No. Sí, que era un chavo que se masturbaba mucho y un día lo encontraron muerto, que porque en una noche se había masturbado 47 veces. Sí, porque con 27 no te pasa nada. No, no, 27 pues no, todo normal. Tranquilo, güey. A ver, la pregunta para todos los que nos escuchan: ¿cuántas veces se han masturbado seguidas? Seguidas, no más. Estamos hablando del mapache, güey. Sí, pero ¿de dónde caímos a lo de la masturbación, güey? Ajá. O sea, viste mapache y se te antojó masturbar. Lógico, sí, eso es lo que quería, sí, sí, sí. En el bosque es un mapache, lógico, ¿qué piensas, güey? Ahora, ¿cierto o no cierto? Pues no es muy buena idea andarse violando a un mapache, ¿no? Mapache, no. Peli. No. Aparte el mapache, a ver, si el mapache son buenos, ¿por qué trae antifaz, güey? Estás tratando de hacer chistes. Sí, de mapaches. Chistes de mapaches. Chistes judíos. Mapache de calle. Chistes de judíos mapaches. Ay, bueno, no. Eres tan gracioso. ¿Cómo hacen los mapaches? Lo dijimos en el episodio de los animalitos del bosque. Pero ahora, ¿cómo hacen los mapaches violados? Oye. ¿Cómo hacen los mapaches cuando están arrancando un pene? Ese ya es un mapache jotón, ¿no? Guapo. ¿Te provoco? Con la colita. Ah, dice Arnold Treviño, ese milagro, pues, pinche Manolo, nunca me hace caso de lo que comento. Eso sí es cierto, man. Abel Dionisio dice, ya ni saludo ni nada. Oh, pues qué exigente es. Que si ya nos cansamos, sí. Ya, la verdad es que... Estamos en las vacaciones, ¿no? Sí, estaría bien regresar. Ya haces el fin de la pretemporada. Y de la temporada también. Felices. ¿Qué le vas a reclamar a Tacuben? No, ya la próxima semana, porque ahorita no. Nos vemos en... ¿Qué fecha ya? 14 de febrero, ¿qué hay en martes? Sí, ¿tú crees? Ya, sí, qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo. Va a estar difícil venir, ¿no? Ay, sí, es cierto, no se va a poder. Vamos a tener que estar soplando el cuellito. Haciendo cena romántica. Dando besitos. A ver, nombres de mapache. ¿Al nombre de mapache? No sé, güey. ¿Los mapaches tienen nombres? Pues sí, como Alvin y las ardillas. Sí, güey. Ándale, güey. Mapache y las ardillas, güey. Yo digo que un nombre de mapaches puede ser así como... Dionisio. Ándale, por ejemplo. Abdel y Arnold. Abdel es un nombre de mapaches. ¿Sí? Tacuben, pues sí, Arnold y Abdel. Ya. Pero también debe haber mapachitas, ¿no? Mapachita. Porque como las ardillitas, están las ardillitas. Ah, oh, güey. ¿Están bien, no, las ardillitas? Sí, están sexosas. Sí, de niño yo pensaba eso. Y eso que estaban bien feos los dibujos, ¿no? Pero estaban así como una rubia, ¿no? Una ardilla rubia. Sí, sí, estaban chidas. Fíjate que, que lo mencionas, yo pensaba eso en la infancia. ¿Qué? Yo sentía eso, pero... Te le escalabas el cuello con unas ardillitas, ¿no? Sentía algo chistoso en su pipi. Pero no sabía que eran cosquillitas cuando cantaban las ardillas. Y era una ardilla, ¡órale! ¡Órale, no muerdas! Cántale. Canta como Cindy López. Porque me acuerdo que cantaban una de Cindy. Sí, sí. Cebollitas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, Estona y sus mapaches. Muy bien, Nativo. La mapachita de... La mapachita de Tona. Nuevo puesto. Se acaba de la mapacho, la pa mapachetona. La mapanocha. Mapanocha. Ah, ya, señores. Ya están alucinando. Es el momento que ya que estamos bien, que vamos a despedirnos bien ya. Oye, que gana la Vázquez Mota. Y los mapaches, ay no. Tiene que ver de mapache, ¿no? Sí. Josefina es nombre como de mapache. De mapacha. Mm-hmm. Ándale. Josef Chepina. ¿Ganó? ¿Y crees que gane para presidente? ¿Quién sabe? No. Pues así le va a dar competencia, ¿eh? Al. No sé, la verdad es que. Al Peña. Los candidatos están pa'l catre, güey. Hay que hacer un partido político. Pues sí. Si ya hicimos religión. La verdad que es un partido político. Ahorita que es año electoral. Muy bien, ¿cierto? Buena idea. Próxima semana. Partido Cállate. Cállate. No tenemos propuestas, pero... ¿Y qué? Pero hay mucha risa y diversión. Ajá, sí. El país va a seguir igual. Puede funcionar otros 3 años por pura inercia. ¿Ah, sí? Sí. Mapachamesta. Mapachamesta. Están creativos los fans, ¿eh? Que hagan un podcast y nosotros los escuchamos. Sí. Mapache Cast. Mapache Cast. Sí. Ay, ay, ay. Puede ser. Bueno. Sí, sí, sí. Vámonos ya, porque esto está muy mal. Fíjate, entro a mi face y ya que te pregunta que son también amigos tuyos, como sugerencias de amigos. Ajá. Y me salen puras fotos de nenitas así como encueradas. Ajá, pues. ¿Qué estarás buscando siempre, güey? No. No. No, no, no, no, no, no, no. Te juro que no. No, de veras, no. No, no, no. Solito se puso. Claro. Ya me mojé. Y Rafa en este momento se mojó. Me mojé. ¿Saben también quién vino y no la mencionamos? Que no participó en Face. ¿Quién vino? Lore. Ay, Lore. Ay, Lore. En la segunda temporada hablamos de Lore. Y nos mojamos con Lore. Sí. Y algunas veces nos mojamos con Lore, ¿no? Dijimos algunos improperios sobre Lore, al principio. Les pedimos, de hecho fue en la temporada que les pedimos sus fotos de tangas, ¿no? De sus tangas. No. ¿Eso fue otra cosa? Sí. Y Bere era la única que nos escuchó. Uh-huh. Que ahora Bere ya no está con nosotros. Bueno. Por fin. Vamos a ver si llegamos a 1,000 escuchas, a 1,000 fans o 1,000 seguidores. Oye, por cierto, el programa, el del especial de fin de año se descargó bastante bien. Un poco, yo pensé que no. 1,200, más de 1,200 descargas. ¿En serio? Sí, en serio. Pues si no había otra cosa que escuchar, pues digo. O sea, qué bueno que es. Es uno de los más escuchados. Es lo que te digo, estamos en plena temporada y nadie nos pela. Nos vamos de vacaciones y ay, ay, todos descargamos su podcast, ay, ya los escuché todos 10 veces. Oye, por cierto, hablando de los oldies, bueno, hablando de episodios y eso. Subiste los primeros 13 episodios. 13. Los tuviste que borrar para subir la segunda temporada. Así es. ¿Y entonces ahora va a haber unos oldies de los oldies? Exactamente. ¿Cómo va a ser allí el asunto? Unos oldies. Sí. Bueno. Muy bien, señores. Pregunta a Chelita que si ya va a ser los miércoles. No, fue una situación extraordinaria. Y la próxima semana también. Bueno, la próxima semana no sabemos porque como es Día del Amor y la Amistad. Como dijimos al principio, ahora es un día al azar. Un día así, a ver, el día que se nos ocurra. Lo que pasa es como que cae en 14 de febrero, pues evidentemente a las nenitas sí les dan mucha importancia el 14 de febrero. Entonces pues tenemos que pasar también tiempo. Hay hombres que se clavan con eso, ¿no? Tú dinos, güey, no sé. Pues tú tal vez. No, yo no. No, yo no. A mí no me gusta eso de. Te reto que no regales nada ni hagas nada el 14 de febrero. Fácil. Yo quería que participara la gente para ahora, para el 14 de febrero, que nos mandaran como sus historias de amor. Algo hicimos el año pasado. El año pasado. El año pasado, sí. El año pasado fue eso. ¿Qué pedimos? Una historia de amor, pero como imposible. Mándenos sus historias de desamor. Ah, ¿no? Pero fue lo mismo que pediste el año pasado. Oh, chinga, pues no, entonces... No, manden así como su crush. Ya fue también el año pasado. No nos manden nada ya. Ajá, no nos ya mejor. Gracias, Manolo, por arruinarlo. No, sí, vamos a hacer una segunda etapa de mándenos amor húmedo. Mándanos historias de amor así clavada o de desamor o crush, como dice. Eso ya es crush. O nos puedes mandar algo. O de acoso. Eso ya también pasó. O de acoso. Eso ya pasó. Una historia de acoso. Mejor su primera de relación sexual. Eso ya pasó. ¿Por qué estoy todo mojado? Ay, pues sí, pues estás hablando de amor. Ay, ay, ay. Bueno. Manolo, muchas gracias. Buenas noches. A ti, Rafa. Gracias. Adiós, Andrea. Adiós, Chelita. Adiós, Eni. Adiós, Diana. Adiós, Lore. Muy bien, gracias. Por favor, no olviden entrar a nuestras diferentes redes sociales. A través de Facebook, a nuestro blog. No debería haber redes sociales, ya solo debería haber Facebook. A nuestro blog oficial, que es calletepodcast.blogspot.com. Y arroba calletepodcast en Twitter. Ya tampoco debería haber Twitter. Y etcétera. ¿Tú sí usas Twitter? A veces. Sí, he visto por ahí que dice: en Twitter. Está en el baño, pilla Twitter. No, está en una... Y recomiéndenos sobre todo para que lleguemos a más de 1,000 fanáticos. Podcasts para que escuchemos y podamos aprender. Y copiarlos, evidentemente. Citarlos. Bueno, sí, mano, lo que tú quieras. Ya. Gracias a todos por escucharnos. Diana dice que mucha música hipster, la del 2011. ¿Sí? Así estuvo super hipster tu especial, güey. Ahora sí te pasaste, güey. Hasta me dio ganas de comprar unos lentes de pasta. Andreita, te mando muchos saludos. Ya, ¿okay? Ya, digan adiós. Ya, despídense. El simple hecho de escuchar que te quiero decir que somos unos Forever Alone. Que el 14 hagamos un programa para amargados y Forever Alone. Está bien. Suena bien. Suena fácil. Suena fácil. Forever Alone. Sí, próximo programa, Forever Alone. No sabemos si el martes o el miércoles o sorpresa. El jueves o viernes o el sábado o nunca. Pero espérenlo. Ayúdenos mandando sus historias de Forever Alone. Por favor. Forever Alone. Mándenos sus historias de Forever Alone. Bueno, nos vemos. Adiós, gracias. Adiós. Hasta nunca. Mójense. Adiós.